Escotón. 8 de la mañana, 30 minutos. El contacto es ahora con la presidenta de la Sociedad Rural de Olavarría, Norma Urruti. Norma, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, en esta mañana varias cuestiones para preguntarte, Norma. En principio, habíamos estado hablando el otro día, la semana pasada, y nos decías que iba muy bien la Expo, con gran expectativa y buena venta de stand, ¿no? Sí, esto es así, los stands interiores está todo vendido y bueno, exterior se están colocando, pero bueno, esto es así todos los años, lo exterior siempre lleva un tiempo, o sea, hace un poco más tarde. Va a haber un lanzamiento oficial de la Expo, ¿cómo se va a manejar? Bueno, ayer casualmente tuvimos reunión, así que bueno, esto estamos evaluando cómo vamos a hacer. Si va a haber dos lanzamientos como ocurría años anteriores o... Bueno, se nos cortó la comunicación con Norma Urruti. Vamos a rediscar, por favor, así retomamos el contacto con Norma, que, bueno, se nos ha cortado ahí la comunicación. Tenemos nuevamente a Norma Urruti. A ver... Bien, Norma, se nos había cortado. No, te decía que estamos evaluando, viendo si vamos a hacer dos lanzamientos, o uno de la Expo y el otro de la presentación del programa, o vamos a incluir todo en una sola presentación. Norma, hay versiones que indican de que vuelve el campo a la protesta, y en algunos casos también a la ruta. ¿Qué novedades tenés al respecto? Bueno, nosotros ya hemos respetado todos los tiempos que políticos que nos habían pedido, los tiempos eleccionarios, los tiempos del Congreso, pero bueno, nuestra situación sigue exactamente igual que en marzo del 2008, así que por lo tanto, nosotros vamos a continuar con toda nuestra actividad gremial, y bueno, vamos a pedir todo el apoyo político que nos dieron y que tuvieron al momento de las elecciones, y de tener que trabajar en lo político. El sector, la verdad que se puso a trabajar y colaboró en lo que podía, pero bueno, siendo fiscales de mesa, concentrando gente, para cualquier partido, ¿no? Uh-huh. Esto no tenía color ni bandería. Así que bueno, a partir de ahora, ya hoy tenemos una zona acá en Olavarría, bueno, a partir de ahora nosotros vamos a seguir trabajando con nuestros temas y tratando de conseguir cosas, algunas de las que empezamos a pedir en marzo del 2008. ¿Cuál es el tema central de la demanda del campo hoy? Bueno, hoy hay varios temas, porque por supuesto que esto empezó en el 2005 con un tema de la ganadería, el gobierno siguió yendo cada vez por más, y bueno, están todos los temas hoy sobre la mesa, porque ninguno se ha resuelto y todos se han agravado. Se agravaron en un 50% por falta de políticas, después por las cuestiones climáticas, y después por la sumatoria del tiempo sin resolver las cosas. Así que, bueno, hoy tenemos todos los temas. Tenemos principalmente en la zona nuestra el criador en una situación sumamente límite, con muy bajos índices de preñez y ahora la vaca pariendo en un pésimo estado, y lo cual significa que para el año que viene vamos a tener mucho menos índices de preñez, mucho menos terneros, con un precio totalmente irrisorio. Así que de una situación muy difícil el criador, ¿no? Pensando en un partido nuestro, tenemos una media de productores de 350 cabezas. La gente está teniendo un ingreso de 1.000 pesos mensuales, que tiene que mantener todo lo que significa una familia, y además producir para crecer, invertir para producir, es imposible, es una locura. Norma, la cuestión sería... ¿Mejorar los precios de la ganadería en ese aspecto o se va detrás de subsidios y demás? No. Nosotros estamos por mejorar los precios de la ganadería, liberar los principios de liberar mercados para carne y para cereales, porque acá se habla de retenciones, pero lo que no se dice es la intervención que hay sobre los mercados, porque aún pagando la retención tampoco podés vender. Uh-huh. Tampoco se te respetan los precios, hoy no hay pizarra para trigo tampoco, ni para trigo ni para maíz. Entonces el trigo ya se terminó la campaña, el maíz empieza. Creo que nadie, salvo muy poca gente, va a sembrar maíz, porque uh-huh. es imposible. Uh-huh. El maíz tiene un costo de implantación muy alto, y bueno, y sin un mercado, sin saber cuál va a ser tu precio de venta, es imposible. La semana pasada, la anterior, había una intención de firmar un convenio con exportadores, que esto tampoco se llevó adelante, porque por supuesto también participaba Moreno con su política de intervención que siempre mete en todos lados. Entonces esto se vuelve totalmente inconfiable, ya no solo con nosotros, con el sector agropecuario solo, sino que a los demás también. Así que bueno, estos temas nosotros los vamos a seguir trabajando, y bueno, y pediremos, como te decía al principio, el apoyo político de la oposición, o avanzaremos las gremiales. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo se va a pedir el apoyo político? No, bueno, se va a manifestar con reuniones y se les va a volver a hablar de estos temas que ya tienen ellos instalados, de cuál es la situación y qué es lo que se está reclamando. Uh-huh. Se pedirá que interceda, que figure por lo menos en sus agendas este tema, que no hemos escuchado a nadie que haya tenido reuniones políticas con el oficialismo, que el tema del campo sea un tema que esté instalado, ¿no es cierto? Como estaba instalado en los palcos el año pasado. ¿Se va a volver a la protesta en las rutas? ¿Se va a volver a otro tipo de protestas? ¿Qué es lo que se analiza? Mantener otro tipo de protestas, es decir, otro tipo de reclamos, trabajar esto políticamente, buscar un consenso político, trabajarlo gremialmente. Todo eso no es la idea, volver a las rutas, lo que no quiere decir que lo del 2008 vuelva a ocurrir, pero uh-huh. lo que no queremos es que ocurra. ¿De qué plazos hay, Norma? Mira, los plazos están agotados hace rato, así que lo que no podemos tampoco aceptar es que ahora nos digan que tenemos que esperar al 10 de diciembre, que el 10 de diciembre va a ser marzo y que marzo va a ser agosto. No podemos volver otra vez a un ciclo ganadero en las mismas condiciones que se viene soportando. Uh-huh. Norma, por otro lado, porque podríamos llegar a estar, pero eso no garantiza la paz social que todos queremos que exista, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo con eso no te garantizo que no haya productores en la ruta ni cosas por el estilo. Por otro lado, ¿sigue siendo un inconveniente la sequía en el centro de la provincia de Buenos Aires? Sí, total y absolutamente. Si invito a cualquiera a dar una vuelta por la zona de los campos, Muñoz, Rocha, fundamentalmente los que estuvieron atacados por la tucura del año pasado, uh-huh. no hay absolutamente nada. Estas lluvias que hubo conservaron algo de humedad con la seca que había, imagínate que esto no existe más, con las heladas y todo. Hasta la primavera recién aparecerá un poco de pasto, pero bueno, ya sabemos que hay pérdida de base, de semillas, y bueno, así que el panorama es poco alentador. Uh-huh. Nombrabas a la tucura recién, ¿se ha empezado a trabajar con tiempo o no todavía como para prevenir sobre este tema? Mira, nosotros estamos trabajando ya hace 2 o 3 meses, hay algunas cosas que no dependían solo de Sociedad Rural, y bueno, se nos han demorado un poco más que lo que la ansiedad nuestra pretendía, pero bueno, creo que estamos en tiempo y forma. Ya se ha distribuido una folletería con información a los productores, a través del mismo mecanismo que se utiliza para distribuir la red vial, así que bueno, una vez completado esto, mañana está viajando la gente a la Prida a hacer los cursos de capacitación. Veremos hasta dónde abarcan esos cursos, y si no, buscaremos más información. Tenemos que hacer las reuniones con productores, sabemos que plata para financiamiento de fumigación no hay, o no va a haber, entonces tenemos que alertar de esto al productor y buscar la manera que al productor le salga más económico y que sea efectivo el tratamiento, ¿no? ¿No va a haber aporte de la provincia en este aspecto? No, en la reunión que hubo en Azul dijeron que había ni de provincia ni de nación. Y nosotros, cuando pagamos impuestos inmobiliarios o ganancias, hay una parte, un fondo específico destinado a la Secretaría para estos temas. Se, se lo planteaste a Scioli en la... Creo que no se habla de la, del cuidado de los fondos, ¿no? Digo, ¿se lo planteaste a Scioli en la reunión que tuviste hace algún tiempo? Sí. En su momento se habló de estos temas con el gobernador también. ¿Y él mismo les dijo que no iba a haber fondos? No, él no nos dijo nada. No, Scioli generalmente no te dice muchas cosas. Te habla del diálogo y el trabajo, pero de las respuestas concretas no te da ninguna. Todo queda ahí a espera de alguna respuesta. Ajá. Pero bueno, la gente de Secretaría de Provincia y Nación que estuvo en la reunión de Azul ya hablaron de 250.000 pesos por provincia. Imagínate que nosotros el año pasado acá a Olavarría vinieron 1.200.000 pesos y se fumigaron 16.000 hectáreas de 200.000, así que con 250.000 pesos en toda la provincia no podemos hacer absolutamente nada. Ajá. Contentos que nos pague, que le alcance para pagarle los sueldos a la gente encargada de los monitoreos, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿y pedirle dinero al municipio para esto? Bueno, el municipio está aportándonos el porcentaje que corresponde a... En la tasa vial hay un porcentaje que está afectado a la comisión de plagas, de toda esta ordenanza. Bueno, y de esos fondos estamos disponiendo, con esos primeros 25.000 pesos se hicieron todas las jaulas para armar la estación de alarma en el ministerio, en la estación del ministerio enfrente a la Escuela de Agricultura, así que, y la folletería que hoy se está desparramando. Así que bueno, con eso nos estamos manejando, pero hablar de una campaña en el partido, tampoco se podría fumigar absolutamente todo el partido porque sería un desastre ecológico, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que lo ideal es atacar los focos y bueno, y para eso armamos la estación de alarma. Norma, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Norma Urruti, presidente de la Sociedad Rural, en la mañana de En Línea por la 90, 20 minutos menos, 18 para las 9 de la mañana.